Esta es una grabación para la práctica número 3 de gestión de bases, en la cual había que hacer una serie de búsquedas inversas en las diferentes páginas web para localizar las fotos que colgamos en el blog. Yo, como no colgué ninguna foto en el blog, la única foto que usé fue para la portada del blog, que al haberme descargado, haberla usado y luego haber borrado posteriormente la foto, he tenido que acceder al blog, descargármela del blog y luego proceder a la búsqueda desde la página que indicó el profesor. La primera página, que fue en Google, lo que hice fue meterme en imágenes, en búsqueda, y arrastré directamente la imagen a la barra de búsqueda de Google y no me localizó, sorprendentemente no me localizó la imagen, no me dio ningún resultado. En Teenage hice exactamente lo mismo que en el buscador de Google, arrastré la foto directamente al buscador, me daba opción y decía que entre los 11.112 billones de imágenes no obtuvo ningún resultado. Así que ha sido bastante desastroso esta parte de la práctica con respecto a los resultados. La segunda parte de la práctica era buscar una serie de imágenes relacionadas con mi blog en las diferentes páginas de banco de imágenes, que en este caso eran Getty Imágenes, Age Photo Stock y Corbis Imágenes. En la primera que he probado, que Getty Imágenes, la palabra que he puesto es cine experimental, que es de lo que va mi blog, y quería que fuese algo abstracto de por sí, así que colocando dos palabras era difícil que me hiciese algo concreto. Y los resultados, pues desde luego, no han sido muy buenos porque no era algo, era algo bastante abstracto. En el caso de Getty Imágenes, al colocarlo me daba 92 resultados, los cuales eran imágenes que parecían seleccionadas al azar porque poco tenían que ver. Sí que salían cámaras, sí que salían cosas relacionadas con cine, actores, imágenes de películas, pero no algo concreto relacionado con el cine experimental. Lo bueno de Getty Imágenes es de la facilidad, el uso que tenía, lo intuitiva que era la página y que solamente pulsando una foto me explicaba exactamente el precio que había según el tamaño, el tipo de privacidad que tenía la foto, el tipo de derechos, todo eso lo explica muy bien. El siguiente, no cogí ninguna imagen porque ninguna estaba relacionada con lo que yo quería. En el caso de Age Photo Stock, no ha aparecido ninguna foto que guarde relación con el concepto que busco. Es como que tiene un buscador bastante más malo, o quizá un banco de imágenes más pobre que el resto. No lo sé, no sé a qué se debe el motivo, pero eso sí que eran fotos bastante aleatorias que no guardaban ninguna relación ni con la palabra, ni con la palabra cine siquiera, ni guardaba relación alguna con lo que estaba buscando. Con Corbis Imágenes las fotos se han centrado más en personajes relacionados con el mundo del cine y tampoco me ha valido mucho la pena. Es como que, salvo una galería que sí que hacía referencia a Luis Buñuel o algo así, quizá con el concepto clásico de lo que se puede entender como cine experimental, ¿vale? Pero no, es como que no acababan de entender muy bien ninguna de las páginas exactamente lo que yo buscaba, o no se hace una referencia clara a lo que es en imágenes cómo se puede representar el cine experimental. Y con esto pongo fin a mi práctica.